1. 3 trajes y un violín. La primera vez que Graham Hendrick vio a su mujer cometer adulterio, no le importó en absoluto. Se sorprendió a sí mismo riendo entre dientes. Nunca antes había tenido que tapar la vista a su hija tendiendo una mano protectora. Por supuesto, Barbara estaba detrás de aquello. Barbara, su primera mujer, en contraposición a Anne, su segunda mujer, la que estaba cometiendo adulterio. Aunque, naturalmente, en aquel momento él no lo consideró adulterio. De forma que no valía la pena decir aquello de Paz de Vant. En cualquier caso, estaban en lo que Graham llamó el periodo de miel. El periodo de miel había comenzado el 22 de abril de 1977 en Repton Gardens, cuando Jack Lapton le presentó a una chica paracaidista. Estaba tomándose la tercera copa de la fiesta. Pero el alcohol no le relajaba, en cuanto Jack le presentó a la chica, algo vibró en su cerebro y automáticamente se le borró su nombre. Cosas que ocurren en las fiestas. Pocos años antes, a modo de experimento, Graham hizo la prueba de repetir el nombre de la persona en el momento en que le daba la mano. Decía, hola, Rachel, y, hola, Lionel, o, buenas tardes, Marion. Pero los hombres pensaban que era homosexual y le miraban con recelo, mientras que las mujeres preguntaban educadamente si era de Boston o bien un pensador positivista. Graham abandonó esta técnica y siguió pasando vergüenza por culpa de su cerebro. Aquella noche cálida de abril, apoyado contra la biblioteca de Jack y lejos del alboroto de los fumadores, Graham miraba con cortesía y fijamente a aquella mujer todavía anónima de pelo castaño, bien peinada y con una falda a rayas que a él le parecía de seda. Debe ser una vida interesante. Sí, lo es. Se debe viajar mucho. Sí. Para hacer exhibiciones, supongo. La imaginaba dando vueltas en el aire como una rueda de carreta, con un bote del que salía humo escarlata atado al tobillo. Bueno, en realidad eso corresponde a otro departamento, ¿qué departamento? Debe ser muy peligroso, de todas formas. ¿A qué se refiere? A volar. Sorprendida, Anne pensó en lo frecuente que es que los hombres tengan miedo a los aviones. A ella nunca le dieron miedo. No, no es por lo de volar, sino por lo otro. Lo de saltar. Anne inclinó la cabeza a un lado, como interrogando. Él saltó. Graham dejó su vaso en una repisa y agitó los brazos arriba y abajo. Anne inclinó un poco más la cabeza. Él agarró el botón central de su chaqueta y le dio un tirón fuerte y militar hacia abajo. «Ah», dijo él finalmente. «Creí que eras paracaidista». La parte inferior del rostro de Anne dibujó una sonrisa y después su mirada fue pasando de la compasión escéptica a la diversión. «Jack dijo que eras paracaidista», repitió, como si la reiteración y la autoridad atribuida lo hicieran más cierto. De hecho, por supuesto, ocurría lo contrario. Era, sin lugar a dudas, otro ejemplo de lo que Jack denominaba, quedarse con el culo al aire de un solo golpe, viejo idiota. En ese caso, replicó ella, tú no eres historiador y no das clase en la Universidad de Londres. Dios mío, no, dijo Graham. Tengo aspecto de catedrático. No sé qué aspecto tienen. No son como el resto de la gente. No, respondió Graham, bastante enfadado. Llevan gafas y chaquetas de tweed marrón, tienen joroba, son de naturaleza tacaña y envidiosa y todos usan colonia Old Spice. Anne se quedó mirándole. Llevaba gafas y chaqueta de pana marrón. Me dedico a la cirugía cerebral, dijo él. Bueno, en realidad, todavía estoy preparándome. Hay que ir practicando por partes, es razonable. Ahora me dedico a los hombros y el cuello. Debe ser interesante, dijo ella, no muy segura de hasta qué punto debía desconfiar. Debe ser difícil, añadió. Es difícil, dijo él deslizando las gafas sobre su nariz, moviéndolas a los lados para dejarlas exactamente donde estaban al principio. Era un hombre alto, de rostro alargado y rectangular, con el pelo oscuro erráticamente canoso, como si le hubieran salpicado agitando un bote de pimienta atascado. También es peligroso. Ya lo creo. No cabía duda de que así era su pelo. Lo más peligroso, explicó él, es lo de volar. Ella sonrió, él sonrió. No solo era guapa, era también encantadora. Me dedico a los negocios, dijo ella, compro trajes. Soy catedrático, dijo él. Doy clases de historia en la Universidad de Londres. Yo soy mago, dijo Jack Lapton entrando al filo de la conversación y metiendo una botella en medio de la misma. Yo enseño magia en la Universidad de la Vida. Vino o vino. Lárgate, Jack, dijo Graham firmemente. Y Jack se fue. Mirando atrás, para Graham estaba diáfanamente claro que en aquel momento su vida estaba encallada. A no ser que el verlo tan diáfanamente claro fuera un aspecto falaz de su mirada retrospectiva. Tenía entonces 38 años de edad, 15 años de matrimonio, 10 años en el mismo trabajo, en medio de una hipoteca prorrogable. En medio de su vida también, suponía, y presentía que al principio de la cuesta abajo. Bárbara no lo habría visto así, pero él tampoco hubiera podido contárselo de esta manera. Quizá eso era parte del problema. Por aquel entonces todavía apreciaba a Bárbara, aunque realmente nunca la había querido, nunca se había sentido orgulloso o interesado en su relación, al menos en los últimos 5 años. Apreciaba a su hija Alice, aunque para sorpresa suya nunca había despertado profundas emociones en él. Se alegraba cuando sacaba buenas notas en el colegio, pero dudaba si dicha alegría se diferenciaba del alivio de que no la sacase malas, como iba a saberlo. También estaba negativamente contento de su profesión, aunque un poco menos contento cada año, pues los estudiantes que examinaba eran cada vez más inexpertos, más irresponsablemente vagos y peor educados. A lo largo de 15 años de matrimonio nunca había engañado a Bárbara, porque le parecía mal, pero también, suponía, porque no se vio nunca realmente tentado, cuando sus alumnas más deslumbrantes cruzaban las piernas delante de él respondía poniéndoles trabajos más difíciles para que corrieran la voz de que era una especie de témpano. De igual modo, nunca pensó en dejar su empleo y dudaba que pudiera encontrar en otra parte uno que pudiera desempeñar con tanta facilidad. Leía mucho, cuidaba el jardín, hacía crucigramas, protegía sus propiedades. A los 38, parecía ya un poco jubilado. Pero cuando conoció a Anne, no en aquel primer encuentro en Repton Gardens, sino más tarde, una vez que se atrevió a proponerle que salieran juntos, comenzó a sentir como si de repente se restableciera una línea de comunicación consigo mismo cuando era 20 años más joven. Era otra vez capaz de sentir la fantasía y el idealismo. Sentía también como si su cuerpo volviera a existir de nuevo. Pero esto no solo significaba que ahora disfrutaba verdaderamente del sexo, aunque también lo significaba, sino que ya no se veía a sí mismo como un cerebro alojado en un contenedor. Durante 10 años por lo menos había ido dejando de usar su cuerpo, la localización de todo placer o emoción, que en un tiempo parecía extenderse hasta el mismo borde de la piel, se había retirado a ese pequeño lugar situado en medio de su cabeza. Todo lo que valoraba sucedía entre sus orejas. Cuidaba de su cuerpo, por supuesto, pero con el mismo interés mudo e impasible que demostraba hacia su coche. Ambos elementos tenían que ser lavados y alimentados a intervalos variados, los dos se estropeaban de vez en cuando pero, normalmente, podían ser reparados. 893 a 8013, de donde sacó los nervios precisos para hacer esta llamada. Él sabía cómo hacerlo, engañándose a sí mismo. Una mañana se sentó a su mesa frente a una lista de llamadas pendientes en medio de la cual había dejado el número de ella. Entre arduas discusiones sobre horarios y resignadas expresiones de interés de directores de periódicos conocidos, se encontró de pronto ante el tono de llamada de ella. Hacía años que no llamaba a nadie, es decir, a ninguna mujer, para almorzar, bueno, para un almuerzo que no fuera de trabajo. Nunca le había parecido necesario. Todo lo que tenía que hacer era identificarse, comprobar que ella se acordaba de él y pedir una cita. Ella aceptó, e incluso dijo sí a la primera fecha que él sugirió. Esto le agradó, y le dio confianza para dejarse puesto el anillo de casado mientras duró el almuerzo. En un momento consideró la posibilidad de quitárselo. Y las cosas continuaron siendo así de directas. Él o ella preguntaba, ¿por qué no vamos a? Ella o él respondía, sí, o, no, y la decisión estaba tomada. No aparecían esas especulaciones sobre los motivos ocultos que surgían constantemente durante su matrimonio con Bárbara. ¿Verdad que no querías decir eso, Graham? Cuando decías X querías decir Y, ¿verdad, Graham? Vivir contigo es como jugar al ajedrez con alguien con 2 filas de caballos, Graham. Una tarde, durante su 7º año de matrimonio, después de una cena sin apenas tensión, cuando Alice se había ido a la cama y se encontraba lo más tranquilo y contento que entonces creía poder estar, le dijo a Bárbara, exagerando solo un poco. Estoy muy contento. Bárbara, que estaba limpiando las últimas migas de la mesa del comedor, se volvió y con los guantes de goma húmedos enfundados como los de un cirujano en acción, contestó. ¿Qué es lo que vas a pedirme? Hubo otros diálogos similares, antes y después, pero este se le clavó en la memoria. Quizá porque realmente no intentaba obtener nada. Después de aquello siempre se interrumpía antes de decirle que la quería, o que estaba contento, o que las cosas marchaban bien, y antes ponderaba la pregunta, ¿habrá algo que Bárbara crea que estoy tratando de evadir o alterar si sigo adelante y expreso lo que siento? Si no había nada, seguía adelante y se lo contaba. Pero todo ello eliminaba la espontaneidad. Espontaneidad, actuación directa, la renovación de la comunicación consigo mismo, Anne le había introducido no solo en el placer, otras muchas podrían haberlo hecho, sino en sus aspectos más intrincados, en los laberintos del gozo, incluso consiguió refrescar su memoria respecto a placeres de otros tiempos. El proceso de esta introducción nunca variaba, primeramente un impulso de admiración al ver cómo Ann hacía algo, comer, hacer el amor, hablar o incluso estar de pie o andar, después, un periodo de captación mimética hasta que se relajaba ante alguna forma de placer, finalmente un estado de gratitud rayano, al principio no podía entenderlo, pero así ocurría, con un escrupuloso resentimiento. Aunque se sentía agradecido hacia ella por enseñarle, aun aprobando el que ella lo hubiera experimentado antes que él, como habría aprendido él si no, luchaba a veces contra una residual y nerviosa sensación de vejación porque Ann había llegado a eso antes. Después de todo, era 7 años mayor que ella. En la cama, por ejemplo, su confianza y naturalidad parecían poner de relieve, en forma de crítica o casi de burla, su cauta y embotada torpeza. «Oye, para, espérame», pensaba, y otras veces, con más resentimiento, «¿por qué no aprendiste esto conmigo?». Ann era consciente de ello, hizo que Graham se lo contara tan pronto como lo notó, pero no parecía representar una amenaza. Seguramente el hablar del tema haría que se desvaneciera. Además, había muchos campos sobre los que Graham sabía mucho más. Para ella, la historia era una biblioteca llena de libros cerrados. Las noticias carecían de interés porque eran inevitables, no se podía influir sobre ellas. La política le aburría, a excepción de la pequeña tensión de jugador que sentía en el momento en que se publicaban los presupuestos, o la tensión algo más fuerte durante las elecciones generales. Sabía los nombres de los ministros más importantes, aunque normalmente eran los del gobierno anterior. Le gustaba viajar, a lo que Graham casi había renunciado totalmente, era otra actividad que principalmente tenía lugar en medio de sus orejas. Le gustaba el arte moderno y la música antigua, odiaba los deportes e ir de tiendas, le gustaba la comida y la lectura. Graham opinaba que estas preferencias eran razonables, y que podrían congeniar con las suyas. A ella le había gustado el cine, por algo había interpretado pequeños papeles en algunas películas, pero ya no le interesaba, lo que para Graham era perfecto. Cuando le conoció, Ann no estaba buscando pareja. «Tengo 31 años», había contestado a un tío suyo que preguntaba inquieto por la desnudez del dedo anular de su mano izquierda, «no estoy a disposición de nadie, ni busco a nadie». Ya no esperaba encontrar en cada fiesta o en cada cena al compañero perfecto, ni siquiera al adecuado. Además, ya distinguía la cómica y desconcertante disparidad que se da entre intenciones y resultados. Esperas un affair corto, casi sin contacto, y justo empieza a caerte bien su madre, te parecía un tipo bueno pero poco apasionado y descubres un diamantino egoísmo detrás de su modesta actitud de servir copas. Aún no se consideraba desilusionada o, como algunos de sus amigos la veían, desafortunada, simplemente se consideraba más sabia que cuando empezó. Hasta el momento, pensaba, teniendo en cuenta los complicados ménages a trois, los llorados abortos y las degradantes relaciones en que se habían metido algunos amigos suyos, no había salido demasiado mal parada. A favor de Graham estaba el no ser particularmente guapo, Ann encontraba que le hacía parecer más auténtico. El que estuviera casado o no era un elemento neutral. Las amigas de Ann decretaron que una vez que cumples los 30, los hombres que conoces, a no ser que te dediques a violar impúberes, son o bien homosexuales o bien casados, o bien psicóticos, y de estos tres el tipo casado es obviamente el mejor. Sheila, la mejor amiga de Ann, mantenía la teoría de que en cualquier caso es preferible un hombre casado porque huele mejor, sus esposas les llevan los trajes al tinte. Mientras que la chaqueta del soltero, decía, apestaba a tabaco y a axila. El primer affair de Ann con un hombre casado le afectó mucho, pensaba que se comportaba, si no exactamente como una ladrona, al menos como un criminal de guante blanco. Pero esta sensación no duró mucho, y ahora pensaba que si los matrimonios iban mal, no era culpa suya, ¿verdad? Si los hombres engañaban a sus mujeres, era porque querían hacerlo. Si adoptabas una posición de principio, hombro a hombro con la esposa, no cambiaría nada las cosas. No obtendrías agradecimiento alguno por tu abnegada renuncia, el marido se iría con una fulana y la esposa no se enteraría nunca de tu apoyo silencioso. Así, cuando comió por primera vez con Graham y reparó en su alianza, pensó solamente, bien, esto me evita esa pregunta. Es difícil tener que hacer ciertas preguntas. A veces creen que quieres que mientan, lo hacen, y entonces te ves obligada a hacer comentarios sarcásticos innecesarios como, debes planchar estupendamente. Al final de lo que resultó ser un almuerzo de intercambio de información, Graham se inclinó hacia ella y el nerviosismo le impidió puntuar correctamente las dos frases que dijo. ¿Querrás salir de nuevo a comer conmigo? Estoy casado, dicho sea de paso. Ella sonrió y simplemente contestó. Sí, querré. Gracias por advertirme. Después de la segunda comida, en la que bebieron un poco más, él la ayudó a ponerse el abrigo con mayor cuidado, estirándolo por el hombro como si se hubiera arrugado. Cuando Ann contó a Sheila que este era todo el contacto físico que habían tenido después de 3 encuentros, su amiga comentó. Quizá, además de casado, sea invertido. A lo que Ann contestó. No importa. Y no importaba, o más bien no habría importado, pensó. Pero descubrió, tras un lapso de tiempo anticuadamente casto, y tras hacer tantas señales que habría hecho cambiar de rumbo a un barco de guerra, que Graham no era homosexual. Al principio, parecían hacer el amor como por cumplir una obligación social, pero poco a poco fueron haciéndolo con una frecuencia normal y por los motivos normales. Después de 3 meses Graham se inventó una conferencia en Nottingham y pasaron el fin de semana conduciendo a través de balnearios ennegrecidos por el humo e inesperados páramos bordeados por paredes de piedra. Ambos, cada uno por su lado, estaban preocupados por lo que pudiera pasar si Barbara telefoneaba al hotel y descubría que la señora de Graham Hendrick ya estaba registrada. Decidieron, cada uno por su lado, que la próxima vez tendrían que ser 2 habitaciones distintas registradas a sus respectivos nombres. A Ann le sorprendió el pavoroso descubrimiento de que se había enamorado de Graham. No parecía en absoluto el posible candidato, era impaciente, y desordenado, y daba golpes a las patas de las mesas de los restaurantes cuando se levantaba para marcharse, en cambio, los hombres que hasta entonces había amado eran pausados y relajados. Graham era también lo que ella entendía por un intelectual, aunque pronto se dio cuenta de que no le gustaba hablar de su trabajo y parecía interesarse mucho más por el suyo. Al principio, su aspecto al colocarse las gafas para hojear una edición especial prêt-à-porter de la revista Vogue le resultó cómico y vagamente amenazador, pero como, por su parte, él no mostró deseo alguno de que le acompañara a la hemeroteca de Cowling the Hill para ayudarle a recopilar datos sobre huelgas y manifestaciones de entreguerras, comenzó a dejar de preocuparse. Se sentía al mismo tiempo mayor y más joven que él. A veces le compadecía por la estrechez de miras de su vida pasada, otras se intimidaba pensando que nunca sabría tantas cosas como Graham, y que nunca sería capaz de discutir con la precisión y la lógica que percibía en él. En algunas ocasiones, tumbada en la cama, se ponía a pensar en su cerebro. En qué se distinguía lo que había debajo de esa capa de pelo gris de lo que ella cubría con sus cabellos esculpidos, moldeados y rubios, ligeramente teñidos. Si de verdad fuera neurocirujano, quizá habría podido decírselo. Cuando el romance ya hacía 6 meses que duraba, se hizo necesario decírselo a Barbara. No por ella sino por ellos, estaban arriesgando demasiado, era mejor contárselo cuando quisieran que verse obligados a confesar tras un periodo de sospechas, doloroso para ella, que les haría sentirse culpables. También sería más limpio y más fácil para Barbara, se dijeron a sí mismos. Además, Graham odiaba tener que ir al cuarto de baño cada vez que quería mirar la foto de Ann. Fracasó 2 veces en el intento. La primera porque Barbara estaba en uno de sus días simpáticos y no podía soportar herirla, y la segunda porque estaba muy hostil y no quería que pensara que le hablaba de Ann por venganza. Quería que su declaración fuese inequívoca. Al final solo pudo hacerlo de la forma más cobarde, se pasó la noche entera con Ann. No lo planearon, pero se quedaron dormidos después de hacer el amor, y cuando Ann le despertó con una palmada asustada, de repente pensó, ¿por qué he de hacerlo? ¿Por qué he de conducir a través del frío para acostarme junto a una esposa a la que no quiero? Y en vez de eso se dio la vuelta y permitió que el sueño, moralmente neutro, forzara su declaración. Para cuando llegó a casa, Alice ya debía estar en el colegio, pero estaba allí todavía. «Papá, ¿puedo ir al colegio hoy?» «No». Graham odiaba los momentos como aquel. Se volvió hacia Barbara, consciente de que nunca la volvería a ver de aquella forma, inalterada e inalterable como apareció, con los oscuros rizos cortos, el bonito rostro redondeado, y la línea turquesa sobre los párpados. Sin demostrar nada, mirándole sin expresión alguna, como si mirara a un locutor televisivo. No veo por qué no. Hoy tenemos examen de historia, papi. Entonces tienes que ir. La sonrisa con que respondió Alice no llegó a completarse. Tienes que. Tienes que. ¿Qué derecho tienes a decir, tienes que? Puedes decirme qué derecho tienes. La furia de Barbara tornaba alargada su cara redonda y angulosa sus suaves facciones. Graham odiaba aún más los momentos como aquel. Era incapaz de discutir con Barbara, ella operaba siempre con audaces principios no académicos. Con sus alumnos podía discutir bastante bien, calmada y lógicamente, sobre la base de hechos conocidos. En casa no existían dichas bases, nunca parecías iniciar la discusión, o más bien el sistema de reproches directos, sino que te encontrabas sumido en la mitad, y las acusaciones a las que tenía que hacer frente eran un entramado casero de hipótesis, declaraciones, fantasía y malicia. Peor aún era el implacable añadido emocional que conllevaba la discusión, el precio amenazador de la victoria podía consistir en un silencio ruidoso, odioso y arrogante o un cuchillazo de carnicero en la nuca. Alice, vete a tu cuarto mientras tu madre y yo aclaramos esto. ¿Por qué ha de irse? ¿Por qué no ha de oír de dónde provienen tus, tienes que? ¿Es eso lo que has estado haciendo toda la noche, recopilando, tienes que? Vienes con un montón de adorables órdenes para nosotras, ¿no? Venga, ¿cuáles son mis, tienes que, para el día de hoy? Dios, ya se le había escapado de las manos. ¿Te ocurre algo a ti, Alice? Preguntó tranquilamente. Su hija bajó la cabeza. No, papi. Ha sangrado por la nariz. Yo no envío a un niño al colegio si ha sangrado por la nariz. No a su edad. De nuevo comenzó. A su edad. ¿Qué quería decir con eso? Había ciertas edades a las que se podía enviar las hijas al colegio aunque hubiesen sangrado por la nariz. O era simplemente que Bárbara pretendía sacar fondos de esa cuenta suiza de razones, femeninas, para hacer o no hacer las cosas. Estaba todo relacionado con la privacidad del dominio madre, hija del que Graham quedó ritualmente excluido desde hacía un par de años. Era, sangrar por la nariz, un eufemismo. Ya estoy bien. Alice levantó la cara hasta apuntar a su padre con los agujeros de la nariz. Aún así, el interior de la nariz estaba oscuro, no sabía si agacharse y examinarla. No sabía qué hacer. Alice, ese gesto es asqueroso, dijo Bárbara y bruscamente le hizo bajar la cabeza de un golpe. Vete a tu cuarto y túmbate y, si te encuentras bien dentro de una hora, te dejaré ir al colegio con una nota. Graham se percataba de su ineptitud para aquella clase de disputas. En un movimiento, Bárbara había hecho evidente su autoridad sobre su hija, había conseguido que permaneciera en la casa como testigo a distancia del juicio al padre delincuente y se había otorgado el papel de liberadora del futuro de Alice, afianzando así la alianza permanente contra Graham. ¿Cómo lo lograba? Bien, afirmó Bárbara más que preguntó, antes, aunque solo un poco antes, de que Alice cerrase la puerta de la cocina. Graham no contestó, estaba escuchando los pasos de Alice en la escalera, pero lo único que oyó fue, bien. La única técnica que Graham había aprendido en 15 años era permitir que declarara sus primeras 12 acusaciones antes de intervenir. Graham, ¿qué pretendes pasando toda la noche fuera de casa sin avisarme, regresando a esta hora y tratando de gobernar mi casa por mí? Ahí estaban las cuatro primeras. Graham había comenzado ya a sentirse desligado de la casa, de Bárbara e incluso de Alice. Y si Bárbara necesitaba complicados juegos para asegurarse las simpatías de Alice era porque claramente necesitaba a la niña más que él. Estoy liado con otra. Te dejo. Bárbara le miró como si no le reconociera. Ya había dejado de ser el locutor televisivo, ahora era un villano. Ella no dijo una palabra. Él sintió que era su turno de hablar, pero no había mucho que añadir. Estoy liado con otra, ya no te quiero. Te voy a dejar. No lo harás. Lo conseguiré. Si tratas de hacerlo, acudiré a las autoridades universitarias. Por supuesto, estaba hablando en serio. Pensaba que la única persona con la que podía tener un lío era una alumna. Así de limitado le creía. Al darse cuenta de eso se sintió más confiado. No es una alumna. Te dejo. Bárbara lanzó un fuerte grito, Graham no la creyó. Cuando se calló, dijo únicamente. Creo que tienes a Alice de tu parte sin necesidad de todo esto. Bárbara gritó de nuevo, igual de alto y durante el mismo tiempo. Graham se sentía impasible, casi engreído. Quería irse, se iba a ir, iba a amar a Ann. No, ya amaba a Ann. Iba a continuar amando a Ann. Ten cuidado, podría ser contraproducente. Ahora me voy a trabajar. Ese día dio tres clases sobre Baldwin sin sentir tedio alguno, ni ante sus propias repeticiones ni ante las bien intencionadas banalidades de sus alumnos. Llamó por teléfono a Ann para decirle que le esperara esa noche. Al mediodía compró una gran maleta, un tubo de pasta de dientes, hilo dental y una bata tan peluda como una alfombra de piel de oso. Se sentía como si se fuera de vacaciones. Sí, serían unas vacaciones, unas largas e interminables vacaciones, y lo que es más, unas vacaciones dentro de otras vacaciones. El pensamiento le hizo sentirse estúpido. Volvió a la tienda y compró un rollo de fotografías. Llegó a casa a las 5 y subió arriba directamente, sin mirar si estaban su mujer o su hija. Llamó a un taxi desde el teléfono que estaba junto a su cama. Mientras colgaba el teléfono, Bárbara entró en la habitación. No le dijo nada, simplemente abrió la maleta nueva encima de la cama. Los dos miraron a su interior, desde donde la caja de película Kodak, raucamente anaranjada, les devolvía la mirada. No vas a llevarte el coche. No voy a llevarme el coche. No vas a llevarte nada. No voy a llevarme nada. Te llevas todo, todo, ¿me oyes? Graham seguía llenando la maleta de ropa. Quiero las llaves de la puerta principal. Puedes cogerlas. Voy a cambiar las cerraduras. «¿Entonces para qué pedir las llaves?», se preguntó Graham, sin entusiasmo. Bárbara salió. Graham terminó de llenar la maleta con el resto de la ropa, la máquina de afeitar, una fotografía de sus padres, una de su hija, y comenzó a cerrar la maleta. Solo había llenado la mitad. Todo lo que quería llevarse cabía en media maleta. Se sintió alborozado por el descubrimiento, y como más ligero. Había leído una biografía de Aldous Huxley y recordó que le desconcertó la reacción del escritor cuando se quemó su casa de Hollywood. Huxley observó tranquilamente cómo ocurría, sus manuscritos, sus libros de notas, toda su biblioteca se destruyeron sin la menor interferencia de su propietario. Tuvo mucho tiempo, pero todo lo que quiso salvar fueron 3 trajes y un violín. Graham pensó que ahora lo entendía. 3 trajes y un violín. Miró su maleta y sintió algo de vergüenza por su tamaño. Cuando la levantó oyó cómo los trajes caían suavemente hacia las bisagras, para cuando llegara ya se habrían arrugado. Dejó la maleta en el hall y entró en la cocina, Bárbara estaba sentada a la mesa. Dejó delante de ella las llaves del coche y las de la casa. En respuesta, ella le acercó una gran bolsa de ropa sucia. «No pienses que voy a lavarte esto». Él negó con la cabeza y tomó la bolsa. «Mejor voy a despedirme de Alice. Está en casa de una amiga. Se queda esta noche». Le dije que podía irse. «Como tú hiciste», añadió Bárbara, aunque con un tono de abatimiento más que de maldad. «¿Qué amiga?». Bárbara no contestó. Graham volvió a negar con la cabeza y se fue. Con la maleta en la mano derecha y la bolsa de la colada en la izquierda anduvo a lo largo de Brighton Drive y se metió por Ickfield Grove. Allí era donde el taxi debía de esperarle. No quería ponérselo difícil a Bárbara, quizá incluso pensó que sería mejor comprendido si se marchaba andando, pero se hubiera sentido fatal llegando a casa de Anne, a comenzar la segunda parte de su vida, en transporte público. El conductor del taxi examinó a Graham y su equipaje sin hacer comentarios. Graham pensó que debía parecer un noctámbulo desesperado, que o bien salía de casa demasiado pronto o bien se había retrasado patéticamente. Pero estaba lo suficientemente seguro de sí como para no dar explicaciones, y se acomodó en la parte trasera del taxi. Tras avanzar un par de kilómetros divisó a un lado de la carretera un recipiente de madera para la basura, pidió al conductor que se parara y allí dejó caer su ropa para lavar. No se llega al principio de un periodo de miel con una bolsa de ropa sucia. Y así comenzaron las vacaciones interminables. Graham y Anne pasaron 6 meses en el apartamento de ella hasta que encontraron un chalet adosado con jardín en Clapham. Bárbara demostró una vez más su falta de mano izquierda con Graham, insistiendo en un divorcio inmediato. No quería la típica separación de 2 años sin acusaciones, sino un divorcio a la antigua, con el correspondiente juicio de faltas. A la vista de sus demandas, Graham permaneció tan pasivo como Huxley. Continuaría pagando la hipoteca, le pasaría una cantidad de dinero a Alice, Bárbara se podía quedar con el coche y con todo lo que contenía la casa. Ella no aceptaría dinero destinado específicamente a sus gastos, solo lo aceptaría de forma indirecta. Ella estaba buscando trabajo. Graham, y más tarde el juez, encontraron encomiables dichos propósitos. La orden preliminar de divorcio salió al final del verano de 1978, Graham tenía derecho a ver a Alice una vez a la semana. Poco después, él y Anne estaban casados. Pasaron la luna de miel en Naxos, en una casita blanca que pertenecía a un compañero de Graham. Se comportaron como suele hacerse en estos casos, hacían el amor con frecuencia, bebían bastante vino de Samos, se quedaban más tiempo del necesario mirando a los pulpos que se secaban en los muros del puerto, pero Graham, curiosamente, se sentía soltero. Estaba contento pero no se sentía casado. Después de 15 días, tomaron un barco lleno de viudas y ganado y volvieron a El Pireo, después, otro lleno de pensionistas y universitarios siguiendo la costa adriática hasta Venecia, 5 días más tarde volaron de vuelta a casa. Cuando el avión cruzaba los Alpes, Graham cogió la mano de su encantadora, limpia e inmejorable esposa, y se repitió suavemente que era un hombre feliz. Estas habían sido las vacaciones dentro de las vacaciones, ahora debían reanudarse las vacaciones externas. No parecía haber motivo para que terminaran ninguna de las dos. Según pasaron los 2 años siguientes, Graham comenzó a sentirse debidamente casado. Quizá subconscientemente, había esperado que todo fuese como la primera vez. Su vida erótica con Bárbara había sido agradable pero apremiante, a veces muy descoordinada, un estremecimiento fugaz ante la novedad de vivir el amor y la lejana sensación de haber cumplido un deber hacia los padres y la sociedad. Esta vez los énfasis eran diferentes, él y Anne habían dormido ya juntos durante 1 año, el segundo amor le hacía sentirse más cauto que embriagado, y algunos amigos se mostraban recelosos y distantes por haber abandonado a Bárbara. Otros advertían, el segundo tropiezo en la misma piedra. Lo que hacía a Graham sentirse casado era que no ocurría nada, nada que provocara miedo o desconfianza en la forma en que le trataba la vida. Así, poco a poco, los sentimientos se le inflaron como un paracaídas. Tras el alarmante descenso inicial, todo empezó a suceder más despacio, y él colgaba allí, con el sol en la cara y el suelo acercándosele muy lentamente. Pensaba no ya que Ann representaba la última oportunidad, sino que siempre había representado su primera y única oportunidad. Esto es lo que pasa, pensó, ahora lo veo claro. Cada vez se le hacía más fácil el amor, y este y Ann le fascinaban cada vez más. Paradójicamente, las cosas resultaban al tiempo más sólidas y más precarias. Cuando Ann estaba fuera trabajando, notaba que la echaba de menos, pero no sexualmente, sino moralmente. Cuando ella no estaba se arrugaba, se aburría, se volvía más estúpido y un poco asustado, se veía indigno de ella, y un marido solo adecuado para Bárbara. Y cuando Ann regresaba, se encontraba observándola y estudiándola mucho más de cerca que cuando se conocieron. A veces esta meticulosa pasión se hacía desesperante y frustrante. Envidiaba las cosas que tocaba. Menospreciaba los años que había pasado sin ella. Se sentía frustrado por no poder ser ella, aunque solo fuera por un día. En vez de eso, inventaba dúos interiores en los que una parte de él actuaba haciendo el papel de Anne y la otra era él mismo. A partir de estas conversaciones llegaba a la conclusión de que se llevaban extraordinariamente bien. No contaba a Anne nada acerca de este hábito, no la quería agobiar con demasiados datos sobre su amor, por si los detalles le hacían sentirse incómoda, o porque podría parecer que le estaba pidiendo reciprocidad. A menudo se imaginaba contando su vida a los peatones que pasaban por la calle, a cualquiera que estuviese lo suficientemente interesado como para preguntarle. Nadie le preguntó nunca, pero probablemente era más por falta de educación que por falta de interés. En cualquier caso, Graham tenía preparadas las respuestas para el caso, y se las recitaba a sí mismo con frecuencia, diciendo en voz baja su rosario de alegrías nuevas. Ann había ampliado sus horizontes, y le había ayudado a recuperar colores olvidados que todo el mundo tiene derecho a ver. ¿Durante cuánto tiempo había manejado solo el verde, el azul o el añil? Ahora veía más, y se encontraba seguro, existencialmente seguro. En su nueva vida se repetía constantemente un pensamiento que le reconfortaba de forma extraña. Al menos ahora, se decía a sí mismo, ahora que tengo a Ann, alguien llorará mi muerte. 2. Infraganti. Debía haberlo sospechado antes, desde luego. Al fin y al cabo, Bárbara sabía que él odiaba el cine. Él lo odiaba, ella lo odiaba, 20 años atrás, durante sus primeros galanteos, esto les había unido mucho. Se sentaron educadamente a ver Espartaco, y rozaron sus codos de vez en cuando de una forma que indicaba más molestia que deseo, y más tarde confesaron que no solo no les había gustado la película, sino tampoco la moraleja que en ella subyacía. No ir al cine fue una de sus primeras características notables como pareja. Ahora, según decía Bárbara, su hija quería que le llevase a ver una película. De repente se dio cuenta de que no tenía la menor idea de si Alice había ido alguna vez al cine. Por supuesto, habría ido ya, a no ser que su herencia genética en el terreno estético fuera anormalmente dominante. Pero no lo sabía con certeza. Esto le entristecía. 3 años de separación bastan para ignorar las cosas más simples. Y se ponía aún más triste. 3 años de separación, y ni siquiera te habías preguntado a ti mismo si lo sabías o no. Pero porque quería ir a Alice con él, y porque al reestreno de una comedia inglesa fracasada hace 5 años quedaban en el Joyaway Odeon. Parece que hay en ella una secuencia que fue rodada en su colegio, contestó bruscamente Bárbara al teléfono, como de costumbre, los requerimientos de su hija no le eran comunicados directamente. Todas sus amigas van a ir a verla. No puede ir con ellas. Creo que todavía tiene algo de miedo a los cines. Creo que disfrutará más con un adulto. No contigo porque seas tú, solo porque eres un adulto. Graham accedió, en aquella época accedía a todo. Cuando llegó al Odeon con Alice, se confirmó la pertinencia de las 2 décadas de abstención. Él olía a cebolla ligeramente frita, y se invitaba a los clientes a que la untasen en los perritos calientes para defenderse contra el frío de una cálida tarde de julio. Se dio cuenta de que sus entradas costaban lo mismo que una paletilla de cordero. Dentro, a pesar de la escasez de espectadores, la sala estaba turbia por el humo de los cigarrillos. Sin duda porque los pocos que había encendían los cigarrillos de 2 en 2 en pusilánime imitación de una película americana que decididamente Graham no había visto. Cuando empezó la película recordó muchos más motivos por los que no le gustaba el cine. La gente hablaba de la artificialidad de la ópera, pero habían mirado este material a fondo alguna vez. Colores chillones, argumento risible. Música de 1880 con adornos de Copland y la complicación moral del plagio de Dandy. Por supuesto, Howard Demon era probablemente un ejemplo pobre del género, pero uno siempre examina el arte malo para hacerse una idea clara de las convenciones básicas del estilo. Por cierto, ¿A quién se le ocurre ir a ver una comedia con suspense, acerca de un ladrón gordo que no para de empacharse en antros inmundos, y luego se topa con un detective muy delgado y cojo de una pierna que corre aún más despacio que el ladrón gordo? Ah, mira, se decía Graham a sí mismo, cuando en una de las escenas de persecución sonaba un fondo de piano de feria y las imágenes se aceleraban, han descubierto esta técnica. Mayor aún era la consternación que producía el hecho de que las dos docenas de personas de la audiencia, ninguna de las cuales tenía aspecto de ir al colegio con Alice, parecían reír sinceramente. Notó que su hija Alice le tiraba de la manga. «Papi, ¿no te gusta la película?» «No, querida, es que el proyector funciona mal», contestó. Cuando terminó la secuencia añadió, «ahora se ha arreglado». De vez en cuando miraba a Alice de soslayo, temiendo que le divirtiera el cine, una hija de padres abstemios bebiendo a grandes tragos una copa de jerez dulce. Su cara casi no tenía expresión, excepto por un leve fruncimiento que, como bien sabía Graham, era su forma de registrar el desprecio. Esperó la escena en que aparecía el colegio, pero la mayoría habían sido rodadas en interiores. Durante una secuencia larga en una ciudad que pretendía ser Birmingham, aunque Graham pensó que era Londres, quiso distinguir a cierta distancia un edificio que le resultaba familiar. «Es ese». Pero Alice se limitó a arrugar un poco más la cara, avergonzándole con su silencio. Después de una hora las pistas que marcó el ladrón obeso condujeron al detective lisiado, casi por casualidad, hasta un criminal mucho mayor, un italiano de pequeño bigote repantigado en la silla de un club, un tipo que despreciaba la ley mientras se fumaba un cigarro filipino. El detective tullido inmediatamente empezó a abrir las puertas del apartamento. En el dormitorio encontró a la esposa de Graham. Llevaba gafas oscuras y leía un libro, las sábanas tapaban púdicamente sus pechos, pero las implicaciones de la cama revuelta estaban demasiado claras. No era extraño que la película hubiera sido clasificada en el tipo A. Cuando el héroe descubrió a la aparentemente famosa reina de la belleza, y cuando Graham reconoció a su esposa atrozmente teñida de agua oxigenada, ella dijo, con una voz lo suficientemente honda como para suponer que estaba doblada: «No quiero publicidad». A Graham se le escapó una violenta carcajada, privándose de la réplica del tipo de la gruesa suela de goma. Echó una mirada a Alice y advirtió de nuevo su gesto fruncido. Durante los dos minutos siguientes de la escena, la segunda esposa de Graham actuaba alternativamente con sorpresa, furia, desprecio, duda, perplejidad, arrepentimiento, pánico y, por segunda vez, con furia. Era el equivalente emocional a la persecución. Ella incluso tuvo tiempo para coger el teléfono que estaba sobre la mesilla de noche, proporcionando así una rápida visión de sus hombros desnudos a aquellas de entre las 26 personas que estaban en el Joyoguay Odeon cuya vista no se turbaba por estar fumando dos pitillos al mismo tiempo. Después desapareció de escena, así como, indudablemente, de la mente de cualquier director de casting que no hubiera podido ahorrarse la película. Cuando salieron del cine, Graham todavía sonreía por dentro. «¿Era aquel?», preguntó Alice. «¿Era aquel qué?», contestó con pedante seriedad. Al menos había heredado algo de su carácter. «Era aquel tu colegio, el de aquel plano». «¿Qué colegio?». «Tu colegio, por supuesto. ¿Qué te hace pensar que aquello era mi colegio?». «Creía que por eso vinimos a ver la película, Alice, porque querías ver tu colegio». «No». Frunció el ceño otra vez. «¿No han ido todas tus amigas a verla esta semana?». «No». «Claro que no, por supuesto que no. ¿Qué opinas de la película?». «Creo que fue una pérdida de tiempo y de dinero. Ni siquiera salí a un lugar interesante, como África. Lo único divertido fue cuando se estropeó el proyector. Había sido bastante justa». Entraron en el coche de Graham y se dirigieron despacio al salón de té preferido de Alice, en Highgate. Sabía que era su preferido porque en los 3 años que había estado sacándola los domingos por la tarde habían pasado por todos los salones de té del norte de Londres. Tomaron pastelitos de chocolate, como de costumbre. Graham comió con los dedos, Alice con tenedor. Ninguno de los dos hizo comentarios sobre ello, ni sobre ninguna de las otras formas en que ella crecía alejándose de lo que hubiera sido si no se hubiera ido de casa. Graham pensaba que no era bonito mencionar estas cosas, y esperaba que ella no las notara tampoco. Ella lo notaba todo, por supuesto, pero Barbara le había enseñado que era de mala educación hablar a la gente de su mala educación. Tras secarse los labios con una servilleta, «no seas una cerbatana humana», le decía su madre, dijo inocentemente. «Mamá dijo que tenías especial interés en ver esta película». «Ah, dijo eso. ¿Y dijo por qué?». «Dijo que querías ver a Anne en uno, que fue lo que dijo, de sus papeles cinematográficos más convincentes». «Creo que eso fue lo que dijo», Alice le miraba solemnemente. Graham estaba enfadado, pero no tenía sentido tomarla con Alice. Debe de haber sido una broma de mamá, dijo él. Una broma de las más inteligentes, sin duda. Te diré algo. ¿Por qué no le devolvemos la broma a mamá? ¿Por qué no decimos que intentamos ver Over the Moon pero no había entradas y tuvimos que ir a ver la nueva de James Bond? Supuso que estarían dando una película de James Bond, siempre parecía haber una. De acuerdo, sonrió Alice, y Graham pensó, es igual que yo, lo es. Pero quizás solamente lo pensaba cuando se mostraba de acuerdo con él. Bebieron el té durante un rato, después ella dijo. No era una película muy buena, ¿verdad, papá? No, me temo que no. Otra pausa. Después, inseguro pero sintiendo que la pregunta se hacía obligada, añadió. ¿Qué te pareció, Ann? Pura basura, respondió Alice vehementemente. Era igual que Barbara, estaba equivocado. Era una fulana. Graham, como siempre, ocultó su réplica ante sus descubrimientos léxicos. Solo estaba actuando. Pero sonó más conciliador que seguro. Bien, pienso que lo hizo condenadamente bien. Graham observó la expresión de su hija, grata y abierta pero no totalmente definida. ¿Hacia qué lado se inclinaría? ¿Hacia la extraña combinación de facciones afiladas y redondeadas que él veía en Barbara, o hacia unos rasgos perspicaces, tolerantes y maduros? Deseó por su bien que no se pareciera a sus padres. Terminaron el té y Graham la llevó en el coche, aún más despacio de lo que solía, de vuelta a casa de Barbara. Así la veía entonces. En otro tiempo la vio como la casa de los dos, ahora solo de Barbara. Y no tenía ni siquiera la decencia de tener un aspecto diferente. Graham detestaba la casa porque no había sido pintada ni había en ella un cambio simbólico que demostrara los cambios en la propiedad. Pero la casa estaba claramente del lado de Barbara. Claro, siempre lo había estado. Su inalterable apariencia semana tras semana solo tenía el propósito de recordarle su traición. Quizá, aunque en Barbara la sensación de haber sido traicionada no era tan aguda como ella le permitía seguir creyendo. Ella había sido siempre marxista en lo relativo a las emociones, creía que no debían existir para sí mismas, sino que debían trabajar un poco para comer. Además, durante años se había interesado más por su hija y su casa que por su marido. La gente supuso que lloraría, y lo hizo, pero no siempre se creía a sí misma. Era el último domingo del mes, como de costumbre, Barbara esperaba a que Alice pasara bajo su codo para dejar un sobre en manos de Graham. Contenía el detalle de los gastos adicionales del mes de los que le hacía responsable. A veces se trataba de un regalo inútil que Barbara consideraba necesario para que Alice superara algún día el indescifrable dolor producido por la partida de su padre, la petición no admitía respuesta, y el talón le salía torcido. Graham metió el sobre en el bolsillo sin hacer ningún comentario. Normalmente contestaba al domingo siguiente con otro sobre silenciosamente recibido. Las diferencias se resolvían el jueves por la noche, cuando llamaba por teléfono y le estaba permitido hablar con Alice entre 5 y 10 minutos, dependiendo del humor de su madre. ¿Te gustó la película? Preguntó Barbara llanamente. Estaba guapa y limpia, con el pelo oscuro y rizado recién lavado. Tenía aspecto de haber salido y griega haberlo pasado muy bien, opuesto al aspecto de martirizada por el trabajo de casa y griega por ser madre y griega padre a la vez. Graham sentía la misma dura indiferencia ante ambas expresiones. Sentía, en primer lugar, una agradable falta de curiosidad por saber por qué la quiso alguna vez. Aquel pelo oscuro, de un color tan entero que no parecía humano, aquella cara redondeada y perfectamente olvidable, aquellos ojos acusadores. No pudimos entrar, contestó él, igual de llanamente. Es uno de esos cines que han dividido en tres, supongo que todas sus amigas han llegado antes. Entonces, ¿qué habéis hecho? Bueno, pensamos que como ya estábamos allí podíamos ir a ver otra, y nos metimos en la última de James Bond. ¿Qué? El tono de ella era más agudo, más de reprimenda de lo que él hubiera predicho. Vas a lograr que la niña tenga pesadillas. De verdad, Graham. Creo que es demasiado sensible para eso. Bien, todo lo que te digo es que es tu responsabilidad. ¿Tu responsabilidad? Sí. Sí, de acuerdo entonces. Adiós, hablaremos el jueves. Retrocedió por el escalón de la entrada como un vendedor de cepillos desairado. Por entonces, con Barbara incluso las bromas se hacían agrias. A su debido tiempo se enteró de que no fueron a ver la película de James Bond, Alice se lo guardó un momento y después lo soltó en aquel tono más bien solemne que solía emplear, pero para entonces Barbara ya lo consideraba un simple chiste vengativo. ¿Por qué tenía que hacerle siempre este tipo de cosas? ¿Por qué siempre se sentía así al marcharse? Ya basta, pensó. Ya basta. Estuvo bien la visita. No del todo mal. Salió muy cara. Ann no se refería al precio de la salida con Alice, sino al precio indirecto, al del sobre cerrado. Y quizá también a otros costes indirectos. No lo he mirado. Tiró el sobre mensual sin abrir sobre la mesa de café. Siempre se deprimía al pasar de la parte fallida de su vida a la parte activa, suponía que era inevitable. Y siempre subestimaba el talento de Bárbara para hacerle sentirse un niño tonto, sospechaba que el sobre contendría también su pequeña carta firmada, en la que su ex esposa habría escrito, trabajo terminado, en grandes trazos rojos. Fue a la cocina, donde Anne estaba preparándole un gin tonic al 50%, la prescripción habitual para este momento de la semana. Casi te pillo infraganti, dijo sonriendo. He estado a punto de pillarte infraganti con el otro tipo, se extendió. Ah. ¿Cuál de ellos? Todavía no había entendido el chiste. El tío del ojo de corbata. Bigote fino, smoking de terciopelo, cigarro filipino, copa de champán en la mano, ese. Ah, ese. Todavía estaba asombrada. ¿Enrico o Antonio? Los dos tienen bigote fino y no paran de trasegar champán. Ricardo. Ah. Ricardo. Vamos, Graham, explícate, pensó ella, deja de ponerme nerviosa. Ricardo Devlin. Devlin. Jesús. Dick Devlin. Oh, no me querrás decir que viste a Hubert Demon. Dios, no es odiosa. No estaba yo odiosa. Los actores no estaban bien elegidos. Y no pudieron contar con Faulkner para el guión, ¿verdad? Yo sentada en aquella cama, con unas ridículas gafas oscuras. Y decía, no quiero que se sepa nada de esto, o algo así. Eso habría sido mejor. No, era, no quiero publicidad. Bueno, no conseguí ninguna, desde luego, y muy justamente. Recibí mi castigo por ser una mujer fácil. ¿Para qué fuiste a ver esa película? Creía que ibas a una en la que salía el colegio de Alice. Sí, a eso fuimos, pero dudo que esa película siquiera exista. Fue, bueno, supongo que fue una de las bromas de Bárbara. Jodida Bárbara. Jodida Bárbara. Oh, no es para tanto, mi amor. No, en serio, jodida Bárbara. Solo puedes estar 3 horas a la semana con esa niña y ella las usa para fastidiarme a mí. No creo que esos fueran sus motivos. No creía lo que estaba diciendo. ¿Qué otra cosa podía ser? Solo quería que me vieras actuando mal y que pasaras vergüenza delante de Alice. Ya sabes lo sugestionables que son los niños. Ahora Alice me verá como la puta de la pantalla. Es demasiado sensata para eso. No tenemos su edad. Es lo que parezco en la película, será eso lo que piense. Papá se ha ido y se ha casado con una fregona, dirá mañana a sus amigas del colegio. Vuestros padres están casados con vuestras madres, pero mi padre se ha ido, ha abandonado a mi madre y se ha casado con una fregona, la vi el domingo. Una auténtica fregona. Ana hacía gestos imitando el horror de las niñas. No, no lo dirá. No creo ni que conozca la palabra, contestó Graham, sin convencerse. Bueno, es probable que tenga su influencia, ¿no es cierto? Jodida Bárbara, repitió ella, esta vez en tono concluyente. Graham todavía se asustaba al oír ciertas palabras en boca de Anne. Siempre recordaría la primera vez que ocurrió. Estaban paseando por el Strand una tarde lluviosa cuando, de repente, ella le soltó el brazo, se paró, se miró la parte posterior de las piernas y dijo, joder. Al pisar un charco, o al pisarlo él, no sabía, le había salpicado agua sucia en la pantorrilla. Solo una pantorrilla, eso era todo. Se podía lavar fácilmente las medias, no se había hecho daño, era de noche y por lo tanto nadie lo podría ver, y estaban al final y no al principio de la noche. Pero aún así ella había dicho, joder. ¿Qué es lo que hubiera dicho si de verdad hubiese ocurrido algo serio? Si se rompiese una pierna o llegaran los rusos. Bárbara nunca había dicho tacos. Graham nunca había dicho tacos mientras estuvo con Bárbara. Lo más grave que había dicho era, maldita sea, excepto para sí mismo. Esa tarde, mientras caminaba con Anne por el Strand, preguntó suavemente. ¿Qué diría si llegasen los rusos? ¿Eso es una amenaza o una promesa? No, me refiero a que acabas de decir un taco porque te has salpicado las medias. Me pregunto qué hubieras dicho si te hubieras roto una pierna, si los rusos nos invadieran o algo así. Graham, contestó ella cuidadosamente, creo que cruzaré ese puente cuando llegue a él. Anduvieron un rato en silencio. Supongo que pensarás que soy un mojigato. Solo quería saber. Digamos que tal vez has llevado una vida más bien recatada. Lo dejaron aquí, por el momento, y Graham no podía evitar notar que, según se acercaba a Anne, su lenguaje empeoraba. Primero vacilantemente, después más suelto, y más tarde con un gozo expansivo. Ahora soltaba tacos automáticamente, como si fuera simple puntuación, como el resto de la gente. Asumió totalmente que cuando llegaran los rusos le saldrían las palabras adecuadas. ¿Cómo fue el rodaje de Ouvar Demon? Preguntó Anne mientras lavaban los platos, esa noche. Menos divertido que otros. Mucho trabajo en el estudio. Era un presupuesto muy bajo, así que todos teníamos que llevar casi siempre la misma ropa. Recuerdo que trocearon el argumento para que varias escenas ocurrieran el mismo día, de forma que no hubiera que hacer muchos cambios. ¿Y cómo era tu enamorado italiano? Dick Devlin. Era tan inglés como el East End. No ha saltado a la fama todavía, no. De hecho, creo que le vi hace unas semanas en un anuncio de loción de afeitar. Era simpático, sin mucho talento, pero simpático. No sabía actuar, utilizaba lo que él llamaba su poder de brillar. Me llevó una tarde a jugar a los bolos, cuando no nos necesitaban. A jugar a los bolos. Y Graham, que había estado secando los platos, se volvió y empezó a doblar servilletas para que, cuando contestara, Anne no pudiera ver sus ojos. ¿Hicisteis eso? Oh, sí. Por la dirección de su voz sabía que le estaba mirando. Solo una vez, creo. Poco más que un estornudo. No fue mucho más. Graham alisaba las servilletas, cogía una cucharilla de té que estaba limpia, la llevaba a la pila y la metía en el agua. Al hacer esto besó a Anne a un lado del cuello e imitó un leve estornudo. Después la besó otra vez en el mismo sitio. Le había gustado que le contestara sin rodeos. Nunca era tímida o disimulada o evasiva. Nunca adoptó la postura, que podía haber estado justificada, de decir, aún no mereces que te lo cuente. Lo contaba y eso era todo. Era un buen sistema, si preguntaba, ella lo decía, si no preguntaba, ella no contaba nada. Simple. Tomó la bandeja de café y se fue hacia el cuarto de estar. Anne se alegraba de haber dejado de ser actriz cuando lo hizo, lo que ocurrió pocos meses antes de conocer a Graham. 8 años fueron suficientes para darse cuenta de la azarosa relación talento-empleo. Un peregrinar por escenarios, televisión y más tarde cine le convenció de que cuando estaba bien era bastante buena actriz, lo que no era exactamente suficiente para ella. Se lo pensó durante unos meses y al final lo dejó. No lo dejó para no hacer nada, sino para hacer un trabajo intensivo y diferente, utilizando hábilmente su amistad con Nick Skeeter para colocarse en Redman and Hilkes. Fue hábil no solo por no dormir con él antes de que le hiciese la oferta, sino por dejar claro que aunque le diese el trabajo no lo haría. Él pareció aliviado, casi sintió respeto hacia ella al enfrentarse a su intransigencia. Quizá ese era el mejor método, pensó más tarde, el método moderno, en esta época, para conseguir un trabajo conviene no acostarse con la gente. Y funcionó. En 3 años era jefa de compras, con un presupuesto de 6 cifras, con todos los viajes que quisiera y un número de horas, aunque a veces largas, determinadas por su propia eficacia. Vio cómo aparecía en su vida una estabilidad que le era poco familiar, incluso antes de conocer a Graham, ahora todo parecía más sólido que nunca. El jueves Graham telefoneó a Barbara y discutió brevemente por las facturas. ¿Por qué necesita tantos trajes? ¿Por qué los necesita? Era la típica respuesta de Barbara, cogía un trozo de tu frase y lo repetía. Menos trabajo para ella, que además ganaba un tiempo para preparar la siguiente respuesta. ¿Para qué necesita 3 sujetadores? Los necesita. ¿Por qué? Lleva los 3 puestos al tiempo. Uno encima del otro. Uno puesto, uno limpio y otro en la lavadora. Pero pagué otros 3 hace pocos meses. No debes haberte dado cuenta, Graham, y dudo de que te importe, pero tu hija está creciendo. Está cambiando, detalla. Quiso decir, quieres decir que ya se le salen de la ropa, pero ya no tenían confianza para hablar así con Barbara. En vez de eso, utilizó un suave subterfugio. Tanto está creciendo. Graham, si le pones ropa apretada a una niña en pleno crecimiento le puedes hacer un daño enorme. Si oprimes su cuerpo se verá afectada su mente, es bien sabido. Realmente, no pensaba que tu tacañería llegaba hasta ese punto. Odiaba estas conversaciones, en cierta medida porque sospechaba que Barbara medio invitaba a Alice a escucharlas, y ponía énfasis en la parte de la discusión que le afectaba. De acuerdo. Está bien. De acuerdo. Ah, por cierto, gracias por el regalo de boda retrasado, si eso es lo que era. ¿El qué? El regalo de boda. Pensé que eso era lo del domingo por la tarde. Ah, sí, me alegro de que te gustara. Por una vez parecía un poco a la defensiva, de forma que atacó de nuevo, instintivamente. Aunque realmente no acierto a comprender por qué lo hiciste. No aciertas. No comprendes. No, quiero decir, ¿qué interés podía tener para ti? Oh, pensé que debías saber dónde te estabas metiendo. Un detalle de tu parte, zorra, añadió para sí. No tiene importancia, pienso que es importante para Alice ver la clase de influencia bajo la que está actualmente su padre. A él no se le escapó lo de actualmente. Pero ¿cómo supiste que Anne salía en la película? No aparece precisamente en los carteles. Tengo mis espías, Graham. Venga, ¿cómo lo supiste? Pero ella solo contestó. Tengo mis espías. 3. El oso bizco. Jack Clapton abrió la puerta con un cigarrillo humeante instalado a un lado de su barba. Alargó los brazos e introdujo a Graham en la casa, le puso una mano en el hombro, le apretó contra sí y finalmente le empujó hacia el hall, que estaba un piso más abajo. Graham, viejo cabrón, entra. Graham no pudo evitar reír. Jack era poco de fiar en muchos aspectos, y gran parte de ellos eran regularmente analizados por sus amigos, pero en persona era tan desinhibidamente simpático, tan ruidosamente abierto y tan físico que inmediatamente olvidabas los términos precisos de la faena que te había hecho ayer. Su camaradería era fácil de admitir, era como si quisiera que fueras igual que él, pero si lo admitías, la cosa funcionaba, y si seguía funcionando sin cambios de tono ni vacilaciones, en el caso de Graham ya duraba 5 o 6 años, terminabas por acostumbrarte a su franqueza. El truco del cigarrillo era en principio una forma graciosa de acercamiento. La barba de Jack era suficientemente cerrada y dura como para aparcar un gauloise en un punto situado hacia la mitad de la mejilla. Cuando estaba hablando con una chica en una fiesta se iba a buscar copas y colocaba su cigarrillo encendido en la barba para tener las manos libres, a veces encendía el cigarrillo solo para lograr el efecto. A su vuelta, con cierto aire de bohemia, adoptaba una entre tres actitudes, según la idea que tuviera de la chica. Si parecía sofisticada, o aguda, o simplemente espabilada, tomaba el cigarrillo con naturalidad y seguía fumando, esto aseguraba, le decía a Graham, un punto de originalidad. Si parecía débil o tímida o indiferente, dejaba el cigarrillo ahí durante 1 o 2 minutos, hablando sobre un libro, aunque nunca sobre uno suyo, y entonces pedía un pitillo, lo que le hacía parecer, uno de esos escritores brillantes y despistados, siempre con la cabeza en las nubes. Si no conseguía imaginar cómo era la chica o pensaba que estaba loca, o cuando estaba lo bastante borracho, dejaba que el cigarrillo se fuese consumiendo hasta llegar a la barba, luego miraba sorprendido y preguntaba, ¿no huele a quemado? Esto le convertía en, un terrible carácter, un poco salvaje, probablemente algo autodestructivo, como todos los auténticos artistas, pero tan interesante. Cuando usaba este tercer truco, lo acompañaba con alguna invención serpentina sobre su infancia o sobre su vejez. Pero ello tenía sus riesgos. Una vez llegó a quemarse en la persecución de una chica atractiva y extrañamente enigmática. No podía imaginar que no hubiera visto el cigarrillo, y su creciente incredulidad era paralela al creciente dolor. Más tarde supo que mientras había ido a por las bebidas, la chica se había quitado las lentillas porque el humo de su cigarrillo le irritaba los ojos. Café. Jack volvió a golpear a Graham en el hombro. Por favor. El piso inferior del apartamento de Jack en Repton Gardens había sido totalmente reconstruido, desde la parte de delante hasta la cocina, estaban sentados en la zona crepuscular central, que Jack usaba como cuarto de estar. En el porche cubierto estaba el despacho, con una silla de piano delante, la máquina de escribir eléctrica apenas se veía bajo el contenido de una papelera volcada. Jack había explicado a Graham su teoría sobre el caos creativo. Por naturaleza era una persona aseada, afirmaba, pero su arte requería desorden. Las palabras simplemente se negaban a salir, a no ser que sintieran una anarquía sexy en el exterior, donde su forma ordenada pudiera producir un impacto. De ahí la papelera volcada, las revistas, los sobres marrones y los cupones de apuestas de la pasada temporada. Necesitan sentir que existe un lugar donde nacer, explicaba Jack. Es como las tribus aborígenes donde las mujeres paren sobre grandes pilas de periódicos viejos. Es el mismo principio, y probablemente los mismos periódicos. Cuando Jack movió sus voluminosas formas hacia la cocina, se apoyó ligeramente en una pierna y se tiró un pedo bastante ruidoso. No he sido yo, ha sido el viento, dijo en voz baja, para sí mismo, pero no del todo. Graham ya se sabía este. Se sabía también casi todos los demás, pero no le importaba. Según Jack se iba haciendo famoso como novelista, según la fama le iba permitiendo ser más autoindulgente y excéntrico, se tiraba pedos más a menudo. No eran solo exhalaciones embarazosas de un esfínter senil, sino pedos trabajosos y prolongados. De alguna forma, Graham no comprendía el proceso, Jack lo había convertido en un manierismo aceptable. Y no era solo que lo convirtiera en algo aceptable cuando ya había ocurrido. Alguna vez, Graham pensó que lo planeaba. Un día Jack le llamó e insistió en que le ayudase a elegir una raqueta de squash. Graham protestó aduciendo que solo había jugado al squash tres veces, una de ellas con Jack, que le hizo correr casi hasta el fallo cardíaco, pero Jack se negó a aceptar sus argumentos. Se citaron en la sección de deportes de Selfridges, y aunque Graham pudo ver claramente las raquetas de tenis y squash en la zona izquierda, Jack le hizo dar una vuelta por toda la planta. Después de andar un buen rato se paró de repente, hizo el giro preparatorio del pedo, de forma que tras él quedaba una fila de bates de cricket inclinados, y lo dejó salir con estruendo. Cuando siguieron andando murmuró lateralmente a Graham. El viento en los sauces. 5 minutos después, cuando Jack había decidido que después de todo se quedaría con su raqueta vieja, Graham se preguntó si no estaría todo planeado, si no era solo que Jack se había encontrado con un rato libre y una broma en la mano y había telefoneado a Graham para no desperdiciar ninguna de las dos cosas. Vale, chico, dijo Jack a Graham mientras le tendía una taza de café, se sentaba, bebía el suyo, retiraba el cigarro de su barba de un tirón y daba una calada. Novelista comprensivo y sensible se presta a escuchar a un catedrático preocupado. Son 15 libras, conviértalas en guinis, por hora, sesiones sin límite de tiempo. Y cuéntame algo que con mis poderes de transformación yo pueda convertir en un cuento de como mínimo 200 libras. Ese es el truco. Dispara. Graham jugueteó un segundo con sus gafas, después bebió un poco de café. Se había precipitado, enseguida degustó cierto sabor a quemado. Rodeó la taza con las dos manos y miró dentro detenidamente. No es que quiera que me des un determinado consejo. No es que quiera que me confirmes una determinada forma de actuar que mi timidez me impide adoptar sin una segunda opinión. Estoy preocupado. No sé cómo reaccionar, a qué tengo que reaccionar. Y, bien, no tengo experiencia sobre estos asuntos. Y pensé, Jack tendrá más experiencia en estas cosas que yo, incluso puede que haya tenido ataques de estos él mismo, o conocerá a alguien que los haya tenido. Graham miró a Jack, pero el humo del café le había empañado las gafas, solo veía una sombra marrón. Viejo colega, está casi tan claro como la salida de incendios de un hormiguero. Ah, perdón. Son celos, dijo Graham de repente. Y después, tratando de ayudar, celos sexuales. No existe otro tipo de celos, según mi experiencia. Hum. Lamento oírlo, querido. La chica ha estado jugando con fuego, no es eso. Jack no entendía por qué demonios Graham acudía a él entre todos. Su tono era cada vez más familiar. Nunca se sabe, eso es lo que pienso. Nunca se sabe lo que se tiene hasta que ya es demasiado tarde, y para entonces ya te han jodido bien. Esperó a que Graham continuara. No, no es eso, Dios, eso sería terrible. Terrible. No, es algo retrospectivo, todo es retrospectivo. Tengo celos de los tipos que conoció antes que a mí. Antes de conocernos. Ah. Jack se puso alerta, cada vez estaba más sorprendido de que Graham hubiera acudido a él. El otro día fui a ver una película. Un desastre de película. Ann trabajaba en ella. También actuaba otro tipo, cuyo nombre no te diré, y más tarde descubrí que Ann se había acostado con él. No muchas veces, añadió Graham rápidamente, una o dos veces. No llegó a salir con él, ni nada por el estilo, ¿sabes? M.M. Volví a ver la película 3 veces en una semana. La primera vez pensé, ya sabes, que sería interesante ver otra vez la cara del tío ese. La primera vez no le había prestado mucha atención. Así que fui a echar una ojeada, y su cara no me gustó demasiado, pero no tenía por qué gustarme, ¿verdad? Más tarde me encontré yendo a verla otras 2 veces más. Ni siquiera la daban en un cine del centro, sino en Hoyoguay. Incluso pedí que me sustituyeran en una clase para poder ir. ¿Y qué tal fue? Bueno, la primera vez, es decir, la segunda vez contando todas, fue bastante divertido. El tío encarnaba a un miembro poco importante de la mafia, pero yo sabía, porque me lo había dicho Ann, que era del East End, así que le escuché atentamente, y noté que no podía ocultar el acento más de 3 palabras seguidas. Y pensé, porque Ann no había podido irse a la cama con un actor mejor. Y creo que me reí de él, y pensé que yo no era un Casanova, pero soy mucho mejor catedrático de lo que tú nunca serás como actor. Y recordé lo que Ann me había dicho, que últimamente había estado haciendo anuncios de afeitado, y pensé, pobre bobo, quizá esta película fue el punto más alto de su carrera profesional y después ha vivido con envidia, sensación de fracaso y de culpa, y habrá llegado a encontrarse pidiendo limosna, habrá deseado a Ann y se habrá preguntado qué ha sido de ella, y cuando salí del cine pensé, come mierda, majo, come mierda. La segunda vez, la tercera, creo que fue la del embrollo. Porque había vuelto. Había vuelto a ir. Sentía que, debía hacerlo. Tenía un presentimiento sobre mí mismo, eso es todo lo que puedo decir. Estaba de un humor espléndido, y no sabía por qué había ido de nuevo en todo caso, fue el día que arreglé la clase, y allí estuve sentado durante la increíblemente aburrida primera media hora, no muy seguro de lo que iba a sentir pero sabiendo de algún modo que no iba a ser lo mismo que en ocasiones anteriores. Supongo que debí irme en ese momento. ¿Por qué no lo hiciste? Oh, por ese puritanismo infantil de no tirar el dinero. Eso no era exacto. No, era algo más que eso. Te diré lo que creo que era, era el sentimiento de que se acercaba algo peligroso. La expectación de no saber lo que te espera. Suena muy, cerebral. Un poco. Bien, pues no lo era. De hecho, era algo muy físico. Estaba temblando. Sentía que se me iba a revelar un gran secreto, sentía que iba a pasar miedo. Me sentía como un niño. Hubo una pausa. Graham sorbió un poco de café. Estabas asustado. Te temblaban las piernas. Algo así. Es difícil de explicar. No tenía miedo a ese tipo, sino que tenía miedo por su culpa. Me sentía muy agresivo, pero de una forma totalmente imprecisa. También noté que me iba a marear, pero esta era una sensación diferente, externa. Estaba muy, alterado. Creo que era eso. Eso parece. ¿Qué tal la última vez? Lo mismo otra vez. Las mismas reacciones en los mismos momentos, con la misma intensidad. ¿Ha cedido ya? Sí, en un sentido. Pero vuelve cada vez que pienso en ello. Se detuvo. Parecía haber terminado. Bien, como quieres mi consejo, te lo voy a dar. Te diría que dejes de ir al cine. De todas formas creía que no te gustaba. Graham no parecía escucharle. ¿Ves? Te he hablado tanto tiempo de la película porque fue el catalizador. Lo que hizo que todo explotara. Quiero decir, obviamente yo sabía que Ann había tenido otros ligues antes que yo, he conocido a alguno de ellos. No a todos, por supuesto. Pero solo después de ver la película empezaron a importarme. De repente empezó a herirme el que Ann se hubiera acostado con ellos. De repente tuve una sensación, no sé, como de adulterio, supongo, o es una bobada. Es, sorprendente. Deliberadamente, Jack no levantó la mirada. No se le ocurría nada que tuviera sentido. Es una bobada, pero he empezado a pensar en ellos de una forma diferente. Empiezan a preocuparme. Cuando me echo en la cama e intento dormir me siento como Ricardo III antes de aquella batalla, o quienquiera que fuese. No es de tu periodo. No es de mi periodo. Y la mitad de las veces pienso en ponerles a todos en fila en mi cabeza para mirarlos bien, otra mitad de las veces me da demasiado miedo hacerlo. Sé el nombre de alguno de ellos pero no sé qué aspecto tienen, y allí tendido busco rasgos para sus caras, intento hacer un retrato robot. Algo más. Bueno, localicé un par de películas más en donde trabajaba Ann y fui a verlas. ¿Qué le has contado a Ann? No todo. No le he dicho que había ido más veces al cine. Solo que estaba alterado. ¿Y qué dice ella? Oh, dice que siente que esté celoso, o posesivo, o como se llame, pero que es innecesario y que ella no ha hecho nada, no lo ha hecho, por supuesto, y que quizá trabajo demasiado. No es eso. Hay algo de lo que te sientas culpable. ¿Alguna pequeña infidelidad que estás proyectando? No, por Dios. Si fui fiel a Bárbara durante 15 años, no traicionaría a Ann en tan poco tiempo. Claro. No lo dices muy convencido. No, desde luego. En tu caso está claro. Ahora parecía convencido. ¿Qué debo hacer entonces? Creía que no querías consejos. No, quiero decir, ¿qué me está pasando? ¿Te suena algo de todo esto? En realidad, no. No estoy muy puesto en cosas de celos. Lo sé todo sobre el adulterio, a mi manera, no a la tuya, sobre ese tema siempre tendré un buen consejo para ti. Bien, de acuerdo, lo cierto es que, tratándose de asuntos ocurridos en el pasado, no tengo mucha idea. Jack hizo una pausa. Por supuesto, podrías hacer que Ann mintiera. Hacer que te diga que no cuando es que sí. No. Además, no se puede hacer eso. Nunca le creería cuando dijera la verdad. Supón que no. Jack pensaba que había tenido mucha paciencia. Hacía mucho rato que no hablaba sobre sí mismo. Para mí está todo un poco enrarecido. Me temo que no servirá para un cuento. Solo por ser escritor, la gente, incluso los amigos, suponen que te interesan mucho sus problemas y te los cuentan aunque no lo desees. Así que no tienes ninguna sugerencia. Y entonces, aunque te han dicho que no buscan un consejo, por supuesto lo quieren. Bueno, yo que tú me tiraría a una putita, para curarme. ¿Lo dices en serio? Completamente. ¿De qué serviría eso? Te sorprendería saber cómo funciona. Lo cura todo, desde un ligero dolor de cabeza hasta el parón del escritor. Muy bueno también para las peleas conyugales. No tenemos peleas. Ninguna. Bueno, te creeré. Sue y yo discutimos a veces. Siempre lo hemos hecho, excepto en los días gloriosos, claro. Por entonces ni nos molestábamos en hacer la cama, solo discutíamos quién se ponía encima. Las gafas de Graham se desempañaron y pudo ver que Jack tomaba aire para contar una anécdota. Tenía que haber recordado que la atención de Jack, aunque absoluta, era siempre condicional. Con Valerie, creo que no llegaste a conocer a Val, no, discutía a todas horas. Bueno, esto fue hace 20 años. Pero discutimos desde el principio, no a vuestra manera, mamón, sino más bien como lo hacían en un lugar en la cumbre o en una manera de amar. En una parada de autobús. Tratando de desabrochar un sujetador con dos dedos helados de la mano izquierda sin ser zurdo, mientras finges acariciarle el muslo, y besarla al mismo tiempo, y metiendo el guante por su hombro derecho, para poder llegar a la zona agradable. Dicho así suena a Clausewitz, lo cual tampoco difiere mucho de la realidad, ahora que lo pienso. Así que al principio discutíamos sobre dónde debía poner la mano y cuándo, cuántos dedos y cosas así. Después, llegó por fin el desembarco de Normandía y entonces pensé, qué bien, se acabó la discusión. Pero no fue así, en lugar de eso discutíamos con qué frecuencia debíamos hacerlo, cuándo y dónde, o si es un paquete nuevo, Jack, ¿quieres, por favor, comprobar la fecha de caducidad? ¿Te imaginas, encendiendo la luz a la mitad para ver la fecha en el paquete? Y después del desembarco de Normandía, por supuesto, vino la batalla del Baalga. Después de casarnos, se entiende. Entonces era deberíamos, no deberíamos, ¿por qué no buscar un trabajo más normal, y ves este modelo de punto, pues Margaret tiene ya 3, 5 o 6 años fueron suficientes, te aseguro. Me piré en cuanto pude. ¿Y qué pasó con Valerie? Oh, Val se casó con un profesor. Un tipo algo mojigato, pero lo bastante bueno. Le gustan los niños, lo cual me viene muy bien. Estoy seguro de que siempre comprueba la fecha de caducidad. Graham no estaba muy seguro de a dónde quería llegar Jack, pero tampoco le importaba demasiado. Nunca antes había podido acceder a la historia de Lapton, Jack adoptaba la política de vivir solo en el presente, que traía consigo un elegante olvido del pasado. Si preguntabas por su vida anterior se refería a su obra de ficción, o bien inventaba impulsivamente una mentira barroca. Por supuesto, no se sabía si incluso ahora estaba tramando un mito que se acoplara a las necesidades personales de Graham. Aunque siempre era franco, el novelista nunca era totalmente sincero. Creí que, al dejar a Val, había superado ya las discusiones. Cuando conocí a Sue, pensé, esta es encantadora. No hubo problemas con el desembarco de Normandía, había pasado una docena de años desde entonces y además estábamos en Londres, y ya habían construido el túnel bajo el canal, ¿verdad, colega? Y al principio Sue parecía menos espinosa que Val. Así que nos casamos y entonces, pasado poco tiempo, adivínalo, empezaron las discusiones. Ella empezó a hacer preguntas como que cuál era mi papel, cosas así. Y yo le contestaba que quería un papel en la cama con una jovencita, por favor. Y entonces teníamos la gran pelea, y yo me largaba en busca de consuelo, y regresaba y entonces peleábamos por eso, de forma que, al final, pensé que tal vez era cosa mía. Quizá es que no se puede vivir conmigo. Fue entonces cuando decidimos que sería mejor que yo viviera en un piso en la ciudad y ella en el campo. Bueno, ¿te acuerdas de eso? Fue hace solo unos años. ¿Y qué pasó? No lo adivinarías, discutimos tanto como antes. Bueno, algo menos a menudo, supongo que porque nos vemos menos. Pero yo diría que el número de peleas por cada hora juntos permanece completamente estable. Y dominamos especialmente las peleas a gritos por teléfono. Discutimos tanto como cuando vivíamos juntos. Y cuando ocurre utilizo siempre el mismo recurso. Telefoneo a una antigua amiga y me consuelo con ella. Siempre funciona. Eso es lo que yo sé sobre lo que a falta de otro nombre llamamos adulterio. Siempre funciona. Si yo fuese tú, me iría por ahí a buscar una bonita mujer casada. La mayoría de las mujeres con las que me he acostado estaban casadas, dijo Graham, conmigo. Se encontró deprimido. No había ido allí para oír una versión de la vida de Jack, aunque ciertamente no le importó escucharla. Tampoco había ido a conocer los remedios privados de Jack. No estarás sugiriendo en serio que vaya y traicione a mi mujer. Por supuesto que lo estoy haciendo. Bien pensando, no lo estoy haciendo. Eres un abuelito, te sientes demasiado culpable como para hacerlo. Después irías derecho a casa a soltárselo a Anne en el hombro, y eso no haría ningún bien ni resolvería nada. No, lo que digo es que este es tu oso bizco. Cada matrimonio tiene un oso bizco, y este es el tuyo. Graham le miró con los ojos en blanco. Un oso bizco. Un ojo mira a un lado y el otro ojo mira al otro lado. Bizco, ¿entiendes? Que se jodan, Graham. Los dos nos hemos casado dos veces, los dos conservamos una buena salud mental, los dos nos lo pensamos muy mucho antes de dar el paso decisivo. Ahora, después de 4 matrimonios, sabemos ya que los días gloriosos no duran mucho. ¿Qué le vas a hacer? Es decir, no creerás que Anne tiene la culpa de tu actual situación. Por supuesto que no. ¿Y no crees que la tienes tú? No, supongo que no pienso sobre ello en términos de culpa. Por supuesto que no. Haces bien. Está en la misma naturaleza de la bestia, eso es lo que pasa. Está en la naturaleza del matrimonio. Es un error de diseño. Siempre habrá algo, y el mejor modo de sobrevivir, si se quiere sobrevivir, es identificarlo, aislarlo, y tener siempre la respuesta preparada para cuando surja. Como cuando llamas a tu antigua amiga. Claro. Pero tú no piensas hacer eso. No hay nada relevante que yo desee hacer en este momento. Todo lo que me gustaría es dejar de estar dentro de mi cabeza una temporada. Unas vacaciones. Bien, hay formas de conseguirlo. Haz algo, irrelevante si quieres, pero hazlo en serio. Echa un polvo, emborráchate, cómprate una corbata nueva. No importa lo que sea, con tal de que sea una manera de combatirlo. Si no, esto acabará contigo. Acabará con los dos. Jack pensó que estaba portándose realmente bien. No estaba acostumbrado a ocuparse de problemas ajenos, y llegó a convencerse de que la trama presentada a Graham estaba bien construida pese al corto tiempo de que había dispuesto. A lo largo de su razonamiento había conseguido establecer una pauta de actuación para las vidas de ambos. Después de todo, en esto consistía su profesión, ¿no es cierto? Poner orden en el caos, plasmar el miedo, el pánico, la agonía y la pasión en 200 páginas y 6 libras 95 peniques. Para esto le pagaban, como exigencia suplementaria de su trabajo no resultaba muy duro. El porcentaje de mentira era parecido. Graham decidió, aunque sin demasiado optimismo, pensar en lo que Jack le había dicho. Siempre había considerado que Jack tenía más experiencia que él. Era así. Los dos se habían casado dos veces, los dos habían leído parecida cantidad de libros, tenían parecida inteligencia. Entonces, ¿por qué reconocía a Jack esa autoridad? En parte porque Jack escribía libros, y Graham respetaba los libros en lo abstracto y en lo práctico, y guardaba las distancias al entrar en su terreno. Y en parte porque Jack había tenido 1 millón de romances, siempre parecía estar ligando con una nueva chica. Tampoco esto le convertía necesariamente en una autoridad en el matrimonio. Pero, entonces, ¿quién lo era? Mickey Rooney. Sasa Gabor. ¿Algún sultán turco o quién? O bien. Dijo Jack. Se frotaba la barba y trataba de parecer lo más serio posible. ¿Qué quieres decir? Bien, siempre queda una solución. Graham se estiró en su silla. Para eso había venido. Por supuesto, Jack sabría qué hacer, sabría la respuesta adecuada. Por eso había acudido a él, sabía que hacía bien. No la quieras tanto. ¿Qué? No la quieras tanto, puede sonar un poco pasado de moda, pero servirá. No tienes que odiarla. O hacer que te guste menos o, no hace falta que exageres. Solo tienes que aprender a desligarte un poco. Puedes ser su amigo, si quieres. Quiérela menos. Graham titubeó. No sabía muy bien por dónde empezar. Finalmente dijo. Yo lloro cuando se mueren las plantas de casa. Venga, tío. Ella tenía unas violetas africanas, no es que me gusten mucho las violetas africanas, ni tampoco a Anne. Creo que se las regalaron. Hay montones de plantas que le gustan más. Yo subí al estudio y lloré. No era por ellas, me puse a pensar en cómo las regaba, y en cuándo les echaba fertilizante, y, bueno, en lo que ella sentía por las violetas, realmente ella no sentía nada, como dije antes, sino en el tiempo que ella les dedicó, en cómo ella estaba allí, en su vida. Te contaré otra cosa. En cuanto se va a trabajar, lo primero que hago es coger mi diario y anotar todo lo que llevaba puesto, zapatos, medias, traje, bragas, sujetador, gabardina, horquilla, anillos. ¿De qué color son? Todos los datos. A menudo son las mismas cosas, por supuesto, pero también lo anoto. Después, a lo largo del día, tomo ocasionalmente el diario y lo releo. No es que me aprenda de memoria cómo va vestida, sería un fraude. Saco mi diario, cuando estoy dando clase hago ver que estoy pensando en títulos de ensayos o algo así, y me quedo allí sentado, como vistiéndola. Es muy agradable. Te contaré otra cosa. Siempre recojo la mesa después de cenar. Entro en la cocina, deslizo mi plato en la pila y de repente me encuentro a mí mismo comiendo lo que ha dejado en el suyo. A menudo no son cosas precisamente ricas, trozos de grasa o verduras descoloridas o la tripa de la salchicha, pero lo devoro. Y después regreso, me siento enfrente de ella y me pongo a pensar en nuestros estómagos, sobre cómo, sea lo que sea, lo que he comido podía haber estado dentro de ella, pero en cambio está dentro de mí. Pienso en lo extraño que habrá sido para esa comida el momento en que el tenedor descendió y el cuchillo cortó de una manera y no de otra, y en lugar de estar dentro de ti está dentro de mí. Este tipo de cosas me hacen sentirme más cerca de ella. Y te contaré otra cosa. A veces se levanta por la noche y hace pais, y no hay luz y está medio dormida y no sé cómo, solo Dios sabe cómo lo hace, pero lo hace, tira el papel que ha usado para secarse fuera de la taza. Y yo voy a la mañana siguiente y lo veo ahí, tirado en el suelo. Y no es aquello de oler las bragas ni nada por el estilo, pero me pongo a mirarlo y me siento, tierno. Es como una de esas flores de papel que los malos actores llevan en el ojal. Lo encuentro bonito, lleno de color y decorativo. Podría hasta ponérmelo en el ojal. Lo cojo y lo tiro al retrete, pero después me pongo sentimental. Hubo un silencio. Los dos amigos se miraron de frente. Jack notó cierta beligerancia en Graham, de alguna manera la confesión habla resultado agresiva. Quizá también hubiera un punto de autosatisfacción por el recital. Jack se sintió desconcertado, algo tan raro en el que le hizo pensar más en su propio estado interior que en el de Graham. De repente se dio cuenta de que su amigo se había puesto en pie. Bien, gracias, Jack. Me alegro de haber servido de algo. Si es que he servido. Llámame la próxima vez que quieras calentar el viejo diván del psiquiatra. Lo haré. Gracias otra vez. La puerta principal quedó cerrada. Cada uno de ellos había andado 7 metros en dirección opuesta cuando los dos se pararon, Jack se paró girando un poco y levantando una pierna, tras lo que se tiró un pedo no muy ruidoso y se dijo a sí mismo. Lo que el viento se llevó. En el exterior, Graham se paró para aspirar el polvo de las plantas de interior y tomó una decisión. Si no iba al carnicero y hacía todas las compras en el supermercado, podía meterse a ver The Good Times de vuelta a casa y sorprender otra vez a Ann cometiendo adulterio.